Bueno, la capacitación está de la mano con otros factores que son relevantes en nuestro gobierno y son prioridades para la gestión que ha solicitado el presidente Piñera. Capacitación, empleo, emprendimiento, calidad de vida. Por lo tanto, muy contento de poder participar en esta ceremonia donde 40 mujeres aproximadamente, ¿cierto?, se certifican y obtienen las herramientas como manipuladoras de alimentos y así poder optar a independizarse o a trabajar en algunas empresas relacionadas del área.